A lo largo del siglo XX, el tema de los ovnis ha sido, vamos, de lo más discutido, y si bien últimamente en estos últimos años es un poquito el patito feo de la historia paranormal, ya que en realidad no es su mejor momento. Lo que es un hecho es que desde los años 40 en adelante tuvo un boom, un auge enorme, y muchas de las fenomenologías que rodeaban el fenómeno ovni fueron investigadas, presentadas públicamente, hechas noticia, películas. ¿Quién no recuerda alguna película de ovnis que haya visto? Y por supuesto también se presentaron cualquier cantidad de cosas raras al respecto. Mucho de lo que se decía eran fraudes. Muchas de las grandes fotografías ovni en realidad no lo eran. Eran simples fraudes. Es más, algunos de los videos más impactantes fueron grabados de formas casi artesanales, fraudulentamente. Por supuesto, y eso era antes de que hubiera la electrónica y la tecnología actual que nos permite poner cosas que no estaban ahí con mucha más facilidad. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Dentro de ese ir y venir de cosas alrededor del tema ovni, uno de los fenómenos de los que menos hemos hablado en Relatos del Lado Oscuro es el caso de los agrogramas, también conocidos como agroglifos o círculos de los cultivos de cereal. Una serie de figuras que aparecieron o que aparecen en los campos de cultivo y que de alguna forma se relacionaron con los ovnis. Los primeros surgieron, en la época moderna me refiero, surgieron en los años 70, 78, 77. Y a partir de ahí hubo un increíble auge en el surgimiento de estos fenómenos, al grado de que había años en los que podía haber más de 100 apariciones de estos extraños dibujos en los cultivos de cereal, principalmente de Inglaterra. Claro que esto, si usted es una persona que ha leído y a la que le interesan estos temas, muchos de estos son fraudes, en su gran mayoría. Es más, le puedo decir que en 1991, dos compadres que se dedicaban a hacer acuarelas y cosas de esas tuvieron la feliz idea de confesar que ellos eran los autores de los primeros agrogramas de 1978. Esta pareja de hombres británicos, Doug Bauer y Dave Chorley, aseguraron que a ellos se les había ocurrido esa idea después de haber conocido el famoso caso de Tully en Australia, en donde un agricultor reportó lo que se llamó el nido del ovni. Aparentemente había visto algo despegar y había quedado sobre un pantano una serie de hojas y plantas acuáticas en una especie de espiral extraño. Estos dos aseguran que se les ocurrió hacer algo creativo y utilizando un palo, unas cuerdas y una cachucha de béisbol con una especie de alambrito para caminar derecho, les habría dado para hacer aquello. Y obviamente, lo que confesaron estos hombres tenía cierto sentido. Y no solo tenía cierto sentido, sino que el hecho de que la mayoría de estos diagramas aparecieran en Inglaterra, la tierra de los bromistas estos, también tenía sentido. Y que además surgiera con un auge inusual a partir de 1978 también tenía sentido, y por lo tanto, todo apuntaría a que, en realidad, los agrogramas, agroglifos o como les quiera usted llamar, son de manufactura terrestre, completamente, casera totalmente, hecho en casa 100% y con un toque muy británico de sentido del humor. ¿O no? ¿O no? Porque empecemos por el principio, como debe de ser. Los primeros agrogramas no surgieron en Inglaterra. Surgieron en algún momento en las tierras holandesas, en 1500 y fracción. Es difícil saber con precisión, pero había lo que se llamó círculos del diablo. Extrañas figuras que aparecían en los campos y motivaron a que la iglesia interviniera. Posteriormente, estuvo por ahí el dibujo del diablo cosechador, que era una mala broma que fue tomada como un posible caso de agrogramas. En realidad no es exactamente lo mismo, pero el caso holandés sí. Y después de eso, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, Norteamérica. En Norteamérica, particularmente en las grandes planicies, en las zonas centrales de los Estados Unidos al norte, en donde se encuentran extensiones de pastizales gigantescas. Y al referirme a pastizales, no piense usted en su jardín. No, hombre, no. Me refiero a los pastizales de las grandes llanuras, de las grandes planicies. Zonas en las que hay una especie de pasto nativo de unos 60 o 70 centímetros de alto, en donde los pueblos originarios de los Estados Unidos sabían que existía esto. Arapajos, Pamis, Apache, Xoxo, todos ellos sabían que existían cosas ahí y que en buena medida sus propios diagramas, sus propios dibujos, sus dibujos ceremoniales, tenían que ver con aquello que habían visto. Y era difícil verlo, sí. Era muy difícil porque muchos de estos extraños dibujos en los pastizales solo eran visibles desde la altura de las colinas. A simple vista o caminando por ahí no se verían. Quizá montado en un caballo podrías distinguir algo, pero lo necesario era ir allá, a las colinas y desde ahí observar que había algo, y a partir de eso retomaron parte de sus dibujos. No era una casualidad. Y sí, el 99.99% de los diagramas en los campos británicos seguramente son falsos. Y habrá años en los que el 100% hayan sido hechos en casa. Pero algunos no lo fueron. Y es ahí en donde está el problema. Un científico norteamericano de apellido Drew, un químico de la Universidad de Caltech, se interesó por estos temas hace ya algunos años, más de 20. Y al decir por estos temas, es porque él comenzó a investigar el tema de los agrogramas junto con algunas manifestaciones ovni. Este hombre fue uno de los primeros en obtener muestras de aquellas plantas y comenzar a analizarlas. Junto con un montón de charlatanes que aseguraban que había vibras, que había proyecciones mentales, pirámides y cosas similares, el Dr. Drew, junto con un equipo de Caltech, tomó muestras del suelo, tomó muestras de las plantas, que no revelaban alguna radiación extraña, sino el efecto propio de las microondas. Estas plantas habían sido calentadas. Por supuesto, los dos bromistas, Doug Bauer y Dave Chorley, difícilmente habrían podido lograr eso utilizando una tabla y unas cuerdas. El efecto en algunos de estos agrogramas era particularmente notorio. La forma en la que las plantas se habían doblado, mas no quebrado. Esta es una diferencia notoria. Cuando se utiliza la técnica de la tabla, algunas plantas se aplastan. Pero para que no se vuelvan a enderezar hay que rodarles una especie de aplanadora pequeña manual para que esto termine de asentarlas a nivel del suelo. En algunos de los agrogramas, el doblez ocurría a unos 30 centímetros de altura. 90 grados. No en todas, porque en algunas el ángulo de doblado era de 20 grados apenas, pero en otras podía ser más arriba o más abajo. Drew, junto con un montón de gente dedicada a investigar científicamente cosas normales, cosas como el código genético, como el pH de la sangre, como la densidad atmosférica, no sé yo qué otras cosas, se sorprendieron al notar que aquí había algo más. No en todos, de hecho, era algo rarísimo. La gran mayoría eran fraudes. Así de simple. Y ni siquiera fraudes. Muchos de los agrogramas tienen autor. Son creaciones, son obras de arte. Otros son incluso diagramas publicitarios. Gente que vende, por ejemplo, fertilizantes. Y mandó a hacer un agrograma con su marca en un cultivo de un conocido suyo que les prestó la tierra. Así que, bueno. Y luego de ahí también surgieron los charlatanes. Al igual que con muchas cosas, aparecen charlatanes por todas partes, gente que vende la paz del mundo, el amor con los extraterrestres y todo aquello, y que al mismo tiempo vende, por ejemplo, viajes en globo para ver el agrograma del día. ¿Y cómo saben que iba a haber uno? Ese era el problema. Teóricamente el agrograma surge durante la noche y en muy poco tiempo, sin que nadie se dé cuenta. Algunos testigos aseguran que apenas en 35 minutos apareció un agrograma. Uno grande. ¿Y cómo lo aseguran? Bueno, porque aseguran haber pasado caminando por ahí y no había nada. Y al volver de algún asunto, ya está el agrograma. Guardias de seguridad que patrullaban el perímetro de una instalación militar y cuando se dieron cuenta había un agrograma. ¿Pueden estar mintiendo? Claro que pueden estar mintiendo. Pero en muchos de los otros casos, resulta un evidente fraude. O por lo menos un negocio. Vender boletos para ir a ver un agrograma es una excelente idea. Ya sea montado en un helicóptero o en un globo o desde una avioneta dando vueltas, es impresionante verlo. Pero se trata de eso, de una creación hecha en casa. Ahora, Drew asegura que no todos y que ese punto uno que queda por ahí tiene características inusuales que han alterado no solamente la forma de la propia planta, sino que también han alterado su composición a nivel molecular de una forma mucho más complicada de lo que se podría lograr aún utilizando químicos o alguna sustancia, ya que esto parecería ser que algo que despide microondas como las que tiene el horno de su casa, el horno de microondas, habría provocado este doblez, con una intención clara y con un diseño claro. También tomaron medidas, asegurando que algunos de estos diagramas respetan, por ejemplo, la proporción áurea, una cosa que está repartida en la naturaleza de forma absolutamente notoria, pero que los seres humanos también consideramos dentro de nuestra propia forma de diseño y casi de manera inconsciente. ¿Podría ser una prueba de que es humano? Podría ser o no, porque también hay otras variantes, así es que bueno, hay una discusión en torno a esto. Los escépticos han dado por muerto el tema, sostienen que todos son fraude, que casualmente todos aparecen en Inglaterra, desconociendo cualquier otra versión como la versión brasileña del 2016 en donde los agrogramas además presentaban un campo magnético espantoso, en donde al llegar con una brújula y pararse en medio del agrograma, la brújula giraba, o los campos que aparecieron en tierras mexicanas hace poco tiempo, en el 2014, y que provocaban severos dolores de cabeza a quienes se paraban en el centro. No era algo que pudiera parecer hecho en casa. Ahora le voy a decir algo haciendo un pequeño corte y cambiando de tema. Los seres humanos han enviado señales al espacio durante años. Mensajes. Algunos de estos mensajes son muy rudimentarios, digámoslo así, pero otros han sido bastante sofisticados. Algunas sondas espaciales como la Voyager, las dos Voyager, llevaban mensajes dentro. Otras llevaban imágenes estampadas en un costado o en alguna zona protegida. Algunas de ellas llevaron discos, discos que iban con información propia de los seres humanos, música, saludos, voces, cantos, cantos de las ballenas, sonidos de animales, el llanto de un bebé, el llanto de un beso. Pero una en particular es la que más nos ha llamado la atención, que es el famoso diagrama de Sagan. ¿Recuerda usted a Carl Sagan? El famoso astrónomo de la serie Cosmos. Él junto con su esposa, con Drake, el famoso autor de la ecuación Drake, y varios otros miembros de los programas SETI, diseñaron una placa que iría en una de estas sondas, una placa de oro sumamente trabajada que tenía la imagen de un hombre y de una mujer. Se habían esmerado mucho. No se la puedo presentar porque tiene las figuras desnudas y seguramente eso afectaría este video. Pero llevaba dos imágenes, llevaba la ubicación del planeta Tierra. ¿Cómo puede usted dar la ubicación con respecto a qué? Bueno, con respecto a pulsares, que es algo que emite una radiación muy específica con una frecuencia muy específica y que no se mueve. Son restos de antiguas estrellas que sirven como una especie de faros. y en este diagrama iban unas rayitas que indicaban las distancias hacia cada uno de estos emisores o de estos faros estelares que servirían para localizar el sistema planetario al que pertenecemos, además de otras informaciones. Estas sondas, que por cierto una de ellas dejará de transmitir en 2025, otra en el 2035, tenían la misión de viajar conociendo el sistema solar y abandonar el sistema solar hasta que se quedaran ya sin poder comunicar a la Tierra, momento en el cual sus sistemas se apagarían y no serían otra cosa que una caja de lámina volando por el espacio. Pero una caja de lámina con mucha información de los seres humanos. Pero hay uno más. Dentro de esta gama de cosas extrañas está el mensaje de Arecibo. Espere un momento, preste atención. Le voy a compartir el mensaje de Arecibo. Escuche. Esto que escuchó usted básicamente es un mensaje codificado en código binario. Hay o no hay, uno o cero. Esencialmente es eso. Se espera que una sociedad tecnológicamente desarrollada que pueda viajar en el cosmos pueda interpretar esto fácilmente, y la información que viene ahí son algo así como 1679 casillas que forman un mensaje. El mensaje básicamente tiene los principales elementos que hay en la Tierra, la hélice del código genético humano, tiene por ahí algunas distancias con respecto a los planetas, la formación de los planetas, la forma en la que manejamos los números, los principales elementos químicos. Viene un dibujito de un humano, viene también un domo que representa el radiotelescopio de Arecibo, que fue el que lo mandó. Este mensaje en particular, en el que también participó Carl Sagan y que se mandó en 1974. Las sondas, si estoy en lo correcto, también fueron enviadas en los años 70, pero el mensaje de Arecibo fue de 1974. Específicamente el 16 de noviembre de 1974, y ha sido el mensaje más fuerte que se ha mandado, el que mayor potencia tenía. Estaba destinado a llegar a la constelación M13. Y ha sido el más poderoso, el más potente. Utilizó una potencia asombrosa que podía radiar a toda la galaxia sin ningún problema. La particular constelación a la que se envió, la M13, está a unos 25.000 años luz y se constituye de unos 300 millones de estrellas. Algo muy pequeño. El asunto está en que el mensaje se transmitió desde Arecibo. Han sido intentos de comunicarse, de enviar información diciendo, hey, aquí estamos, somos buenos, hola, ¿cómo están? Incluso en la placa de una de las naves, el humano que aparece ahí, el hombre que aparece ahí, aparece haciendo la señal de saludo. La mujer no. Esa está muy seriecita a un lado. ¿Y qué tiene que ver esto? Bien. Ahí viene otro detalle interesante. Y déjeme que lo lleve hacia adelante en el tiempo. Y nos vamos al año 2001. Y en el año 2001 hay una sorpresa inesperada en Chilburton, Inglaterra. Sí, el lugar ese donde aparecen cada rato agrogramas hechos por la mano del hombre. Y al decir cada rato es muchísimas veces al año. El asunto está en que ese fue diferente. Para empezar, apareció a unos pocos metros del radiotelescopio de Chilburton. Una instalación que, a diferencia de Arecibo, está controlada por un equipo militar. Está patrullada y tiene una vigilancia constante. Y sin embargo, un poco afuera de la reja perimetral, aparecieron dos grandes figuras. Una de ellas apareció el día 14 y la siguiente seis días después, el día 20 o 21 de agosto del año 2001. Antes de los ataques del 11 de septiembre, por cierto. El detalle aquí, y que es probablemente lo que más ha llamado la atención, era en sí mismo lo que había ahí. A simple vista, uno de los diagramas parece ser el rostro modificado o alterado de un humano. Algunos aseguran que es un rostro alienígena. Más bien parecería ser una especie de confirmación de si ya sabemos quiénes son. Segundo, el otro dibujo es básicamente el mensaje de Arecibo, esa figura que le he presentado hace un rato junto con el audio, pero con un código cambiado. Para empezar, el principal elemento que representan, el principal elemento químico que representan es el silicio. El código genético está cambiado, las distancias están cambiadas, está fuera de las distancias que contemplaba el mensaje de Arecibo, está cambiado en muchos aspectos, incluso en la figurita del humano que aparece abajo, está cambiado, aparece una figura que se asemeja mucho a un gris o a algo parecido. Lo mismo ocurre con el radiotelescopio de Arecibo que aparecía abajo, cambió completamente y aparece otra cosa ahí, una antena diferente. Por supuesto, usted me dirá, es una broma. Los científicos a veces están aburridos y suelen jugarse bromitas tontas. Y tienen un sentido del humor muy poco agradable y generalmente suelen usar este tipo de triquiñuelas porque, para empezar, lo que apareció ahí venía también con la misma representación, venía en un tipo de código. Lo cual solamente un científico terrestre podría interpretar. El dibujo del rostro, no. Ese no tenía modificación. Eso era simplemente un dibujo. Pero lo otro sí tenía una serie de informaciones absolutamente inusuales. Algo que parecía ser la respuesta al mensaje de Arecibo enviado 24 años atrás. Surgieron muchas preguntas. La primera de ellas fue, ¿por qué apareció en Chilbolton? ¿Por qué no apareció en Arecibo? Si de ahí salió, pues lo lógico es que ahí fueran a ponerlo. No. Para empezar, Arecibo no tenía las condiciones para un agrograma. Y segundo, Chilbolton participó junto con Arecibo en la emisión del mensaje. No fue enviado por un solo radiotelescopio, y ese es un detalle que poca gente sabe. El observatorio, este radiotelescopio, este sistema de Chilbolton, también participó en la emisión del mensaje. ¿Sorprendido? Aún no termino. El siguiente punto es una pregunta que todos se hicieron. Si el mensaje se transmitió como una señal de radio, ¿por qué responder con un dibujo en un pastizal? ¿Por qué responder haciendo un diagrama encima de los cultivos, pues, encima de esas plantas? ¿Por qué no simplemente transmitir una respuesta en el mismo formato? La pregunta es válida. Cualquiera pensaría, bueno, son tan sofisticados, tan avanzados los extraterrestres, si tienen naves que les permiten viajar en el cosmos a velocidades increíbles y sobrevivir a esto, y bueno, todo lo que le he platicado, ¿cómo es que no contestan en el mismo código? ¿Cómo es que no contestan vía radio? Si usted recibiera un mensaje de 1940, enviado por un radio de un barco, y por alguna misteriosa razón le llega, ¿con qué le contestaría? ¿Con su teléfono celular? ¿Con el teléfono de casa? ¿Un correo electrónico? Quizá, y esto es simple especulación, pero es algo que han manejado muchos, quizá no tienen forma de responderlo de la misma manera, de la misma forma. No tienen un radio, no tienen algo con que enviar una señal que haga pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Lo pintaron. Lo dejaron ahí. Ahora, el diagrama de Chilbolton resultaba enigmático, primero, porque hay guardia 24 horas. Muchos han especulado que en realidad las instalaciones de Chilbolton no solamente sirven para estar echando un ojito al espacio, sino también para estarle echando un ojito a los submarinos soviéticos, o rusos en este caso. También, por supuesto, cualquier satélite que esté por ahí dando la vuelta, cualquier avión militar que vaya pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sitio en el que, por razones de seguridad, no cualquiera entra y, por supuesto, no cualquiera sale. Así que la idea de que un grupo de aburridos científicos, astrónomos, lo que quiera usted llamarles, que estaban ahí de ociosos, se dieron a la tarea de jugar una broma que, por cierto, era una broma maravillosamente hecha, pierde un poquito de sentido. Aproximadamente un año después, aparecería otro diagrama. En este caso, el diagrama aparecería en Sparsholt, que también está relativamente cerca de Chilbolton. Este diagrama, sin embargo, era un poco diferente. En este, el rostro era mucho más claro. Era un rostro similar al de un alienígena normal, al que todo el mundo ha visto en alguna película. Respondía a una característica muy inusual. Si usted lo observa, se ve como borroso, como si fuera una antigua emisión de televisión, de esas que se veían con una poquita de estática. y se ve sosteniendo una especie de disco con una serie de puntos que van haciendo una especie de espiral o algo similar. Ahora mismo le estoy poniendo la imagen. El disco es conocido como el mensaje Crapwood y posteriormente a que apareció se pudo descifrar, y esto estaba en código ASCII, American Standard Code for Information, un sistema que se utilizaba para las computadoras, el ASCII. ¿Se acuerda usted de eso? Si alguna vez le tocó trabajar en programación, sabe que los programas utilizaban un lenguaje interno. Eso es lo que está ahí. El mensaje por sí mismo también es bastante raro, porque, entre otras cosas, lo que dice es que desconfíen de aquellos que tienen grandes promesas, aún hay tiempo, y varias cosas más, pero remata diciendo el canal se cierra. ¿Qué significa esto? ¿Realmente era un simple fraude? ¿Alguien se había molestado en trabajar esto en un rato pequeño? Porque además apareció de un día para otro. La gente que transitaba por ahí, los helicópteros de la policía que volaban por ahí, la gente que iba a una base militar cercana que está por ahí, no lo vio. Hasta el otro día. El reporte inicial provino de un helicóptero en tránsito que reportó estar viendo algo raro allá abajo. Por supuesto, esto no estaba cerca de la instalación militar, sino a unos 30 kilómetros un poco más al sur, en dirección hacia Winchester. Y casualmente, tenía características todavía más raras. Para empezar, nuevamente las plantas no estaban a ras del suelo. Todas mantenían un mismo sentido de giro y de orientación, y algunas tenían diferentes puntos de doblado, lo que daba la forma del código ASCII. 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, una formación inusual. No le puedo asegurar que sea real, pero el mensaje era conspicuo, ya que, haciendo una pequeña cuenta con aquellos puntos y vacíos que aparecían en el famoso mensaje, se llegaba a la cifra 1947, el año de Roswell, y el rostro del alienígena que aparecía a un lado era el rostro de los supuestos alienígenas recuperados en Roswell. Y el mensaje era: no confíes. No confíes en los que ofrecen promesas. ¿Se acuerda usted del video que tenemos del ovni y el presidente, o el alien y el presidente, el famoso encuentro entre Dwight Eisenhower y los grises y los nórdicos, quedando finalmente el contrato hecho entre los grises y el gobierno de los Estados Unidos por tecnología avanzada? ¿Se están refiriendo a eso? Estos 3 dibujos en particular han sido especialmente notorios y especialmente atractivos, por el hecho de que representan mensajes en código con una información precisa y que, al final del día, parecerían ser una respuesta a un mensaje humano que fue enviado. El mensaje es: ya los escuchamos. Estos somos nosotros, y esta es la forma en la que podemos darles información. No pueden enviarlo en el mismo código que nosotros. Y es muy simple. Si usted quisiera, por ejemplo, hablar con los delfines, no le van a entender. Si intenta mandarles un mensaje, no se van a entender. Si usted les pide algo en particular, no lo van a entender. Y sin embargo, son criaturas increíblemente inteligentes. Quizá nos esté pasando lo mismo. Quizá estamos tratando de contactar con entidades que habitan en otras distancias, en otras locaciones, con tecnologías tan desarrolladas que ya no les permiten contactar con nosotros. Pero les permiten dejarnos mensajitos. Y esto además no ha terminado. Si bien los mensajes de Inglaterra en su gran mayoría parecerían ser parte de bulos y de bromas y de negocios, porque además es eso también un buen negocio. Durante años ha habido quienes han vivido de escribir libros de esto. Obviamente, podríamos tirar todo a la basura e irnos a tomar un café. Pero estos 2 dibujos en particular, al ser revisados, han revestido informaciones extrañas. Insisto, la versión escéptica asegura que un montón de astrónomos y de técnicos de estos radiotelescopios absolutamente aburridos y queriéndose jugar una broma muy a lo científico, se inventaron los diagramas. Pero nadie lo ha reconocido. No. No hay nadie que haya dicho: yo lo hice. No hay ningún testigo que los haya visto. Por otra parte, también hay algunos testimonios que aseguran haber visto cuando ocurría esto, y que esto depende de una especie de pequeña esfera que se mueve rápidamente haciendo estas cosas. No lo sé de cierto, pero durante algún tiempo me han pedido que hable de esto. En particular, a mí me parece que el 99.99% de los casos sea un fraude. Y si no un fraude, sí una creación humana. Algo que se juntaron un día un montón de gente para pensar en hacer algo bonito y diseñaron algo muy creativo. Pero también creo que sería una forma de dejar un mensaje. Al igual que las pistas de Nazca, los famosos dibujos de Nazcas, que es algo que solamente se puede apreciar desde la altura, los agrogramas podrían ser algo parecido. Y sí, muchos de ellos aparecen cerca de lugares icónicos como Stonehenge, como algunas abadías antiguas, lo que da la idea de personas que quieren mandar un mensaje más que extraterrestres que quieran mandar un mensaje. Pero si solamente hubiera 3 o 4 reales, creo yo, valdría la pena investigarlos. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Nos escuchamos muy pronto.